Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Todo lo vinculado a la ley que regula la venta de marihuana en nuestro país ha estado instalada en la opinión pública en los últimos días y con diferentes propuestas según quien fuese que esté declarando en los medios de comunicación. Y para actualizar la información, para saber cómo está funcionando la aplicación de esta ley y si necesita o no de repente algún ajuste, algún replanteamiento después de algunos años de experiencia ya de haber sido promulgada, estamos en comunicación con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, con el señor Daniel Radio. Buen día, Radio, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Le mando un saludo y también para la audiencia. Muy bien, gracias por atendernos, Radio. Al contrario, el agradecido soy yo. Este es un tema que siempre hemos intentado seguir de cerca y ya ha pasado un tiempo de su presencia en este cargo. Supongo que justamente el tiempo en el cargo le ha permitido profundizar aún más todo el conocimiento que usted tiene en la aplicación de esta ley y también en poder saber y evaluar los resultados reales que se pueden estar planteando en lo que tiene que ver con su aplicación en nuestro país. ¿Cuál es su reflexión sobre la vigencia de esta ley? ¿Se acuerda cuando esta ley se votó en el Parlamento, que fue en el año 2013? Sí. Yo era legislador en ese momento. Uh-huh. Y era diputado y no la voté. Y algunas de las razones por las que no la voté, me ratifico, y en otras no, me parece que me equivoqué. Por ejemplo, yo fundamentaba en aquel momento que, como yo entendía que la ley vulneraba las convenciones internacionales, se nos iba a venir el mundo arriba. Yo pensaba eso, que en realidad íbamos a tener una reacción internacional que al final iba a ser negativa para este camino de apertura que el Uruguay tiene que iniciar, el mundo tiene que iniciar en este tema, ¿no? Y en realidad en eso me equivoqué, el pronóstico mío fue equivocado, porque si bien hubo una primera reacción de organismos internacionales de sancionar a Uruguay o con un juicio crítico, digamos, de lo que habíamos hecho, después no pasó más nada, y al revés, lo que pasó fue lo contrario, y es que cada día más países están pensando en hacer lo mismo que nosotros. De hecho, ya Canadá también hizo lo mismo, regularizó el cannabis en todo el territorio nacional. Yo vengo ahora hace un par de meses, estuve en Canadá, y funciona, fluidamente en Canadá, tiene más de 1.500 puestos de venta, y están en Tailandia, han flexibilizado, Alemania está pensando eso, cada día más países, Colombia está pensando eso, Estados Unidos está pensando eso, y hay un debate en el mundo del que los uruguayos estamos participando y que claramente tiene en todo el mundo occidental una tendencia a hacer lo que nosotros estamos haciendo, lo que hicimos. En el otro lado del mundo pasa lo contrario, ¿no? Rusia, China, los países árabes, Cuba también, no quieren nada con eso, ¿no? Tienen más férreos, más con otra mentalidad, lo cual no quiere decir que no tengan problemas con las drogas, los tienen igual. De hecho, no debe haber ningún país en el mundo que tenga más problemas con el alcohol, por ejemplo, que Rusia. Pero y esto que pasó en Tailandia ahora, que pasaron de tener penas durísimas, durísimas, que incluían en los casos extremos la pena de muerte por vinculados con drogas, y de un día para el otro se transformaron en un país muy liberal con el tema. Eso quiere decir que tomaron nota de que lo que les pasaba, de que sus cárceles atiborradas de presos vinculados con el narco, tres cuartas partes de los presos estaban por delitos de narcotráfico. Quería decir que toda esa política de represión y represión y represión no les estaba dando resultados, sigue la droga circulando. Y entonces cambian, y entonces toman otra actitud. Me parece que eso en Uruguay empezó este camino, que yo creo que es un camino bueno, y que ha generado que hoy en el Uruguay tengamos 50.000 personas inscritas para usar cannabis, para comprar cannabis en las farmacias, 15.000 autocultivadores de cannabis y 7.500 personas que son miembros de clubes. Imagínense que si nosotros hoy derogáramos la ley, como se propone en algunos casos, lo que estaríamos proponiéndole a estas 75.000 personas es que se vayan a comprar a las bocas del narcotráfico. y que en los últimos 5 años, que es desde que se vende en farmacia, porque se empezó a vender, a pesar de que la ley se aprobó en 2013, recién se empezó a vender en farmacias en 2017, sí. En los últimos 5 años que se vende en farmacias, se recaudó, las farmacias recaudaron por concepto de venta de cannabis, $10 millones. Si nosotros derogáramos la ley, en los próximos 5 años, esos $10 millones irían a los narcotraficantes. No creo que nadie esté queriendo financiar narcos en el Uruguay. Entonces, me parece que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento. Más allá de lo que se compra en la farmacia, ¿se puede también evaluar de alguna forma cómo sigue funcionando el mercado negro en ese sentido? Sí, nosotros hoy, en Uruguay tenemos estimaciones de que hay alrededor de 260.000 usuarios de cannabis en total. No de personas que alguna vez probaron, eso no, pero que son usuarios más o menos habituales de cannabis, hay alrededor de 260.000 personas. Esa es la estimación que nosotros tenemos a partir de los análisis del Observatorio Uruguayo de Drogas. Ahí nosotros lo que hacemos generalmente es dividir en tercios, digamos, eso más o menos. Y nos da que un poco más de un tercio accede al cannabis a través del mercado regulado. Un poco menos de un tercio accede en el narcotráfico tradicional, digamos. Todavía concurre a las bocas y a todas esas cosas, más o menos un tercio. Y hay otro tercio en el medio que es el que accede a través de un cannabis que se produce, que lo que nosotros llamamos el mercado gris, que es el cannabis que se produce de manera regular, pero que se comercializa de manera indebida, digamos, ¿no? Quiero decir, estoy pensando por varias cosas. Por ejemplo, autocultivadores que hagan lo que no tienen que hacer, que es vender, o clubes canábicos que eventualmente escapen a la fiscalización y vendan cuando no deben hacerlo. Y entonces ahí nosotros pensamos que se cubre otro tema. Hay otro porcentaje también que es autocultivadores que no renovaron su licencia de autocultivador y nosotros presumimos que siguen cultivando. Y entonces, hasta que no hagan el trámite, digamos, están en una situación irregular, ¿no? Pero bueno, esa es la situación hoy en el Uruguay, que el narcotráfico tradicional se ha quedado con un tercio del mercado nada más, que además pasa otra cosa. Los narcotraficantes que traen el cannabis que usan es el que traen de Paraguay, y lo que el cannabis prensado, ese cannabis le gusta menos a los usuarios, porque tiene contaminantes, porque tiene adulterantes, porque le tienen que echar sustancias para pasarlo por la frontera y que los perros no los vuelan y esas cosas. Entonces a los usuarios les gusta menos, y pues, como les gusta menos, se vende menos y además el precio se baja, porque si no hay demanda, el precio baja. Y entonces empieza a dejar de ser un negocio para los narcos. Igual lo van a tener, porque los narcos tienen muchos recursos y lo que les sobran son recursos y lo que les faltan son escrúpulos. Y porque ellos además son, digamos, boliches de droga y entonces tienen de todo. Pero cada vez el cannabis es una parte que, digamos, dentro de su negocio es lo que les empieza a rendir menos, digamos. Pero repasando esos números, si usted me dijo que hay 260.000 uruguayos que consumen marihuana y hay 50.000 que figuran en las farmacias, hay 200.000 que están por fuera del sistema. Hay 50.000 que consumen en la farmacia. 210.000 que están por fuera del sistema todavía. No, hay 50.000 que consumen en la farmacia, más 15.000 que son autocultivadores, más 7.500 que son socios de clubes. Eso suma más de 75.000. Pero además, los autocultivadores Bien. O cultivadores domésticos, el autocultivador cultiva no solo para sí, por eso se llama cultivo doméstico. En realidad puede compartir en su casa eventualmente cannabis con sus amigos o con sus invitados. Eso es legal perfectamente y está establecido hacia la norma. O sea que en realidad, por eso yo le digo, es más o menos un tercio lo que se cubre a partir del mercado regulado. Usted ha mencionado que es necesario hacer algunos ajustes en la ley. ¿En qué cosas, por ejemplo? Y bueno, por un lado es que nosotros entendemos que tenemos escasos puntos de venta, ¿no? Imagínese que, yo le decía recién, en Canadá hay más de 1.500 puestos de venta. En Uruguay hay 28 farmacias. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo por mejorar eso, y de hecho aumentó mucho el número de farmacias. Cuando yo llegué a esta responsabilidad hace 2 años había 14, hoy hay 28. Pero tenemos una limitante que nos es ajena, que es que hay problemas con el sistema financiero. En Uruguay, los bancos a las farmacias que venden cannabis no les dejan tener una cuenta bancaria. Una cosa muy rara, pero que es una reacción, digamos, de los corresponsales bancarios, muy rara, digo, porque hoy en Uruguay eso es una actividad legal. Pero bueno, los corresponsales bancarios, no, sobre todo en Estados Unidos, no dejan que quienes vendan cannabis tengan una cuenta bancaria. Es una cosa que se va a modificar, que tiene muchas contradicciones intrínsecas en el sistema financiero. Quiero decirle, la paradoja es que el mismo banco que acá le cierra la cuenta a una farmacia por vender cannabis, a mí me da una tarjeta de crédito, y yo hace 2 meses con esa tarjeta de crédito si quería compraba cannabis en Canadá. O sea que es muy muy rara la situación, y muy irregular, y un trato discriminatorio claramente desde el sistema financiero hacia Uruguay, y que tiene que ver con la magnitud de nuestro mercado. Como no somos grandes, entonces ellos no quieren correr riesgos en este país. Pero como esto cada día más se generaliza, insisto, Estados Unidos cada vez tiene más estados que venden cannabis, Alemania está pensando seriamente, y yo creo que en breve va a terminar regulando el mercado, otros países que están en ese sentido, esto se va a modificar en breve. Pero hasta el momento actual, para un farmacéutico no es un gesto administrativo, es decir, voy a empezar a vender cannabis, no, me cierran las cuentas del banco. Entonces eso es una limitante muy grande. Entonces hay que pensar alternativas a eso. Hay que pensar en la posibilidad de tener otro tipo de comercio que puedan vender, y que no necesariamente vendan otras cosas, sino que puedan vender exclusivamente cannabis. Pero el problema es que ahí está la otra limitante, y es que hoy por hoy tenemos arriba de la mesa para la venta en farmacias solamente 2 variedades de cannabis, que además tienen un muy bajo porcentaje de THC, de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva, digamos, ¿no? Y entonces a muchos usuarios ese cannabis que se vende en las farmacias no les gusta. Como que pega poco, más o menos es así el vocabulario, ¿no? Yo alguna vez dije esa expresión, porque tienen 5% de THC y tienen otra sustancia que se llama CBD, que es cannabidiol, que amortigua o modula los efectos del THC, además. El promedio que nosotros estudiamos en el Uruguay del cannabis que tienen los clubes es en el entorno del 16 y 17%. Nosotros tenemos en la farmacia con 5% de THC. Y en Canadá es muy fácil para cualquier usuario conseguir cannabis con más de 20% de THC. Entonces eso lo tenemos que corregir, y de hecho trabajamos ya para eso, y en breve vamos a tener una variedad que va a tener un poco más, va a tener cerca del 10% de THC, con lo cual vamos a tener un poco más de variedad, y tenemos que seguir manejándonos en ese sentido. ¿Para qué esto? Y bueno, para que la gente que no le gusta tenga otras alternativas y no tenga que ir a buscar el cannabis al narcotráfico, me parece que es. Porque la cuestión es que, en realidad, a ver, los usuarios de cannabis, porque no vayan a las farmacias, no van a dejar de consumir. Van a seguir usando. Pues no porque en Uruguay tengamos algún gen diferente que en el mundo, es lo que está pasando en todo el mundo. Yo he dicho, no sé si usted lo ha escuchado, el uso de cannabis en Uruguay viene aumentando desde que tenemos registros, y tenemos registros desde principios de siglo. Seguramente venía aumentando ya de antes, pero antes no hay mediciones. Pero desde que hay mediciones viene aumentando desde principios de siglo. Pero eso no es en Uruguay, es en el mundo. O sea, en Argentina y sobre todo en Chile, aumenta mucho más todavía en Chile que en Uruguay, aunque no regularon nada. Pero lo que termina pasando es que la gente consume igual, pero va al narco. Bueno, tenemos que evitar eso. Entonces, para evitar eso, tenemos que lograr que la gente pueda acceder en los lugares donde están habilitados y legales. En los últimos días, el senador Manini Ríos ha planteado la posibilidad o la necesidad de derogar la ley. Y leía declaraciones suyas como que en definitiva lo que pueda estar sucediendo es que Manini Ríos no tenga toda la información vinculada justamente a la ley, a la aplicación de la ley, e inclusive supongo yo que algunos de esos matices de repente han sido los que usted ha estado comentando hasta ahora. ¿Ha tenido una conversación con Manini Ríos sobre el tema? Yo no estoy seguro si Manini Ríos fue el que propuso derogar la ley, porque sé que los legisladores, los diputados de Cabildo Abierto, algún en particular Perrón ha propuesto, pero Daniel Ríos me parece que pone su énfasis en otra cosa y que tiene un poco de razón, que es en la necesidad de campañas de prevención y eso. Daniel Ríos es un legislador muy serio y muy responsable y está haciendo su trabajo. Y yo de este tema no he conversado con él, pero me parece que eso, que no está tomando en cuenta todas las variables y todas las aristas que esto tiene, y que por lo tanto se equivoca. Si propone la derogación de la ley, se equivoca. No estoy seguro si lo propone él o lo propone su partido, digamos. Pero en todo caso, se equivoca por eso que yo le decía recién, que es que la gente no va a dejar de consumir cannabis si nosotros derogamos la ley. Va a seguir consumiendo. La diferencia es que en lugar de ir a la farmacia, va a ir a la boca del narco. Y insisto que esos 10 millones que nosotros recaudamos en la farmacia, solo en la farmacia, imagínense si además le sumamos todos los autocultivadores, esos 10 millones que recaudamos en las farmacias en los últimos 5 años, en los próximos 5 años van a ir a alimentar narcotraficantes. Y ninguno quiere eso, seguramente tampoco lo quieren los legisladores de Cabildo Abierto. Entonces me parece que razonan mal, porque lo hacen desde una perspectiva un poco voluntarista. A mí me gustaría que, pero el mundo es el que es, no es que nosotros quisiéramos que fuera. Es en el mundo de verdad que tenemos que hacer política. A mí, cuando yo viro los debates, yo seguí mucho la campaña electoral última en Chile, pero uno lo puede ver en todos lados. Cuando ve los debates presidenciales, el tema drogas aparece siempre y aparece como un arma arrojadiza, y todos prometen que van a terminar con el tema. Y yo no lo digo para adelante, pero miren para atrás, ¿quién terminó con el problema? Nadie terminó con el problema. ¿Por qué? Porque partimos de una premisa falsa, que es creerse que en algún momento no va a haber más drogas. Un mundo sin drogas. Eso es mentira. No va a pasar nunca, porque hace 6.000 años que estamos conviviendo con las drogas, desde antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo, en Antiguo Egipto ya usaban drogas. Y la gente va a seguir usando drogas para siempre. Lo que tenemos que hacer es a saber cómo convivimos con ese problema y cómo lo hacemos, disminuyendo los riesgos y disminuyendo los daños, para que tengamos menos problemas con el consumo, para que no tengamos tantos usuarios problemáticos, para que podamos tratarlo. Y el día que entendamos eso, todos esos miles de millones de dólares que todos los años la ciudad gasta en reprimir el narco, el día que tengamos regulado esto, vamos a poder destinarlos a tratar a nuestros pacientes adictos. Miles de millones de dólares que se despilfarran todos los días de la vida en una tarea que al final del camino es inútil. ¿Por qué? Porque todos los que quieren consumir, consumen. Por más que incautemos, por más que paremos gente, que además es desmoralizante para nuestras policías y para nuestras fuerzas de seguridad, que arriesgan su vida todos los días en una tarea que al final del camino no rindió, porque el que quiere drogarse se droga. Entonces, alguna vez vamos a tener que mirar con esto desde otro punto de vista, y es darnos cuenta que hemos malgastado el tiempo, los recursos y todo, enfocando mal el problema, entre otras cosas porque la prohibición lo que determinó es que le regalamos el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado. Y hoy hemos hecho estados, gente que le disputa el poder a los estados le disputa el poder. Están en alguna vuelta que fuimos hace un tiempo a un departamento limítrofe, nos decían que del otro lado de la frontera había casi una especie de mides de los narcos que llevaban canastas a la gente. Eso es lo que logramos con el prohibicionismo. Alguna vez vamos a tener que revisar estas cosas. Está muy mal el enfoque que tuvimos con este tema. Por suerte, el Uruguay ha tenido una actitud distinta, no desde 2013, desde siempre. Y yo le voy a recordar algunos hitos. En 1974, plena dictadura en Uruguay, se aprobó una ley que reconocía el derecho de las personas a tener una cantidad mínima de droga para su uso personal. La dictadura aprobó eso. En 1998 se aprobó una ley que decía que la gente podía tener una cantidad razonable para su uso personal. La doctora Adela Reta reconocía el derecho al autocultivo de marihuana y lo reivindicaba. Jorge Valle fue a reuniones de presidentes en América Latina y le decía que había que legalizar las drogas. Hace pocos días el presidente Luis Lacalle dijo algo parecido, Luis Lacalle Herrera, el ex presidente Luis Lacalle Herrera. Por suerte los uruguayos no han tenido otra cabeza, lo que pasó durante los gobiernos del Frente Amplio. O sea, este no es un tema que es de ningún partido. Es un tema en que los uruguayos hemos tenido cabeza abierta, por suerte, en este tema, y tenemos la posibilidad de pensar de otra manera. Y yo le quiero decir que con todos los problemas del narco que hay en Uruguay, es menos que en otros países. Y en particular, quiero señalar una cosa que me enteré en los últimos días, que es que el departamento que tiene más delitos vinculados con el narcotráfico en Uruguay es Rivera, donde no tenemos ninguna farmacia. Capaz que no es una casualidad. Daniel Radío, gracias por esta charla, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el reportaje y estamos siempre a las órdenes. Que tenga una buena jornada. Igualmente usted. La conversación era con Daniel Radío, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.